Express Cadena Cope, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Se acabó el sueño de la Copa del Rey, el Elche ha quedado eliminado, ha quedado de esta competición copera y bueno, pues la ilusión de ver a un equipo de primera de troneo en el Martínez Valero hacer una buena taquilla, pues se ha quedado en eso, en una ilusión, porque ayer el Jerez fue superior al Elche, aunque pasaron muchas cosas, pocas en la primera, muchísimas en la segunda. Al final el Jerez marcó dos goles y el Elche solo uno. Bien es cierto que cayó con honra, pero con muchos expulsados, y además del perjuicio deportivo y económico que supone la eliminación de Copa, también va a ser un tremendo perjuicio el capítulo de cartulinas rojas, algo que hay que evitar y que ayer no se evitó. Esperemos que Bordalás sea capaz de sacar todas las consecuencias de lo que pasó ayer, porque al fin y al cabo fue un partido no de Liga, pero sí de Copa, y también incluye mucho, ya lo he dicho, lo deportivo y sobre todo lo económico, pero es que pensé que para el próximo partido que queda sin palanca y sobre todo sin Guacaso, que pasa por ser el futbolista más determinante hoy en día de Elche, posiblemente de la segunda división, junto con Emaná, que también es otro Tiaupa, pero el problema es que, cuidado, no le vaya a caer más de un partido por el insulto al colegiado. Un Guacaso que fue un partido fantástico, como viene siendo habitual, pero que justo a raíz de otro jugadón en el minuto 87 se va de 4 y le sirve el gol a Pereira, que ya lleva 3 goles en dos partidos de Copa, ha venido fino el madrileño, pues lo emborrona, autoexpulsándose en la siguiente jugada. Sacan de centro y cuando el Elche ahí tenía todavía opciones de empatar, porque al final del partido a punto estuvo de conseguirlo con un cabezazo de Jaime, el portero, que se sumó al ataque en la última jugada, bueno, en las últimas jugadas, pues Guacaso hace una leve faltita, el árbitro pita la falta, no es ni tarjeta, pero Guacaso pierde los papeles, hace espavientos, el árbitro le saca amarilla por ese gesto y ahí Guacaso ya se le va la cabeza y entonces insulta al colegiado, según, supuestamente siempre insulta al colegiado, según el árbitro. Y claro, ahí roja, perjudica al equipo, pero no solo lo perjudica ayer, sino sobre todo el sábado en un partidazo tan importante como es el de hoy. Es pues el problema de Guacaso, que cada vez lo estaba llevando mejor, porque hacía tiempo que no lo expulsaban, pero esas salidas de tono, ese impulso, ese carácter que tiene, pues hay que canalizarlo como sea, porque si no le pasa factura a él. Pero ojo, solo Guacaso, Palanca también cayó en el error, aunque ya estábamos en el tiempo añadido, le hacen una falta, le agarran y él se revuelve y da una patada sin balón y le sacan la roja, eso también es evitable, como la primera que le hace, la primera cartulina amarilla que le sacan a Samuel, que es por protestar. No se puede protestar al árbitro, y menos con aspavientos, por muy chulo y muy vil y rápido que sea el colegiado, y más si sabes de qué cabaña está hecho el trencillo. El problema de las expulsiones de ayer son única y exclusivamente culpa de Elche, de los jugadores que son expulsados, y ahí el técnico tiene que entrar a saco, porque ayer perjudicaron al equipo, pero es que el sábado van a perjudicar al equipo. Ese es el asunto. Samuel sí puede, porque fue doble amarilla, las que no pueden son las rojas directas, ya lo decíamos durante la retransmisión. ¿Y el partido qué pasó? Pues pasó que en la primera parte el Elche con el equipo de la Copa hubo un cambio respecto, o dos cambios respecto al 11 de la Copa del día del Tenerife. Entró Pellegrini por Echeita, que sigue con problemas de espalda, o sea que jugó la pareja de centrales titular, y entró Mantecón por Generelo, es decir, otro titular. Y en la primera parte el Elche hizo un fútbol control, agresivo, en su línea. No tuvo grandes oportunidades de gol, pero sí demostró que quería la Copa. Sin embargo, el Jerez en la primera parte apenas existió, hay algún zarpazo, algún chispazo de José Mari en alguna carrera. El segundo tiempo fue completamente distinto. Nadie entendió, aunque hay que entender que esto es fútbol y puede pasar, cómo sale el Jerez, pero sobre todo cómo sale el Elche. El Elche sale empanado, está fuera del partido, no se entiende pues qué pasa en el descanso. O se confía el equipo, o es que el Jerez ha visto las carencias del Elche y toma vitaminas. Pero lo cierto es que el Jerez empieza a dominar, empieza a tener la pelota y ya crea algún susto hasta que en el minuto 21 Cordero marca un certero cabezazo a placer, sin demasiada oposición, el 0-1. Tres minutos después, Mario Bermejo marca en un balón rechazado y define perfectamente el 0-2. Bueno, hasta ahí el Elche no existe, incluso creo que hay una falta de reacción importante del técnico, que sí es cierto que saca primero a Linares con el 0-0, si no recuerdo mal, pero que luego tarda en reaccionar. Y justo a partir del 0-2, el equipo, pues lógicamente a la heroica, se echa para arriba, entra Bodipo, entra Sumetra y cambia el partido. Cambia el partido entre los cambios y sobre todo entre que ya no vale para nada ni el 0-2 ni el 0-1. Sumetra, en una jugada individual, consigue la expulsión del central, de Perone. La falta posterior la saca Pereira y el balón va a la escuadra, vuela el portero para evitar el 1-2. Bodepo, que lo poco que estuvo francamente bien y creo que demuestra que junto a Santos pueden ser dos hombres muy importantes en el bloque, fuerza el penalti y aquí empieza un poco el show del árbitro. Y no voy a ser yo, ni mucho menos, el que diga que el Elche fue eliminado por el árbitro. No, porque hasta el 0-2 el árbitro no influye para nada. Pero sí es cierto que si pita ese penalti, tiene que expulsar al jugador. De hecho, cuando le enseña la cartulina amarilla al hombre que le hace penalti a Bodipo, el jugador agacha la cabeza ni protesta. Se va corriendo de ahí porque pensaba que era gol. Claro, Bodipo va, no de cara a gol, es que ya va a tirar. Y le traban. Cierto es que Bodipo lo hace muy bien, espera ser trabado, lo hace fantástico, pero el penalti existe, pero sobre todo, sea un penalti, si lo ha pitado tiene que ser expulsado, porque es una jugada clarísima, manifiesta de gol y es el último defensa. Esa una. Luego, el árbitro no tiene culpa, evidentemente, de que Pereira falle el penalti, o alguien diga, hombre, acierta el portero. Yo creo que siempre es el jugador el que tiene la ventaja, ¿no? El portero que está un poco mal vendido. Bueno, pues Pereira lanza, la para el portero, cierto es que solo lo falla que le tira, y de lo que podía haber sido a 7 minutos en 1-2, pues ya parecía que todo estaba perdido. Llegó la expulsión de Samuel, 10-10, llega en el minuto 43 el jugador impresionante de Guacaso, que verdaderamente hay que verlo para creerlo, porque otra vez en el final del partido saca el balón desde, no desde su campo, casi desde su área, se va de 4, cierto es que de los dos últimos con un poquito de fortuna, pero llega, se planta en el área y la vuelve a poner de escándalo, la vuelve a poner de lujo para Pereira, que vuelve a estar en el sitio oportuno en el momento adecuado, donde tienen que estar los defensores. Y Pereira ya lleva 3 goles en 2 partidos de Copa. Bueno, pues faltaban 2 minutos, era el minuto 43, 2 minutos más el descuento, o sea, 5-6. Saca de centro el Jerez, iban 10-10, 1-2 y el Elche volcado, y llega la jugada. Posiblemente, yo no sé si hubiera podido empatar, pero es una de las claves. Pero sobre todo las claves ya no solo para ese partido, para el del Betis, la autoexpulsión de Guacaso. Y ya con 2 menos, el Elche a punto está de empatar, porque tiene un cabezazo Jaime, que el portero del Elche llega a rematar, remata con la cabeza, iba a gol, pero le da en la cara a Carpio, que evita el gol, o la parada, no sabemos si hubiera llegado Chema. Y luego ya en el último suspiro la expulsión también de Palanca, que se calienta y le enseña la roja. Pues esta es a grosso modo la película resumida del partido de ayer, y bueno, pues ya hay que cambiar el chip rápidamente. No se puede pensar en lo que pudo ser, solo hay que pensar en lo que fue. Hoy le vamos a dar cobertura a este partido, pero ya se acabó, porque mañana es el último entrenamiento y pasado es el partido frente al Betis. Elche ya hoy ha empezado a lamerse sus heridas y a pensar exclusivamente en ganar al Betis, insisto, con esas dos ausencias importantes, Palanca y sobre todo Guacaso. Esta tarde el comité de competición, y en principio se espera que se reúna. No se sabe bien si se toca el rey miércoles de la unidad o no, pero en principio el insulto de Guacaso, según el acta arbitral, es hijo de puntos suspensivos. Su madre será una santa, pero él no lo dijo así, y el árbitro no lo entendió así, y puede caerle uno como pueden caerle dos, por el menosprecio, por insulto, grave, en fin, veremos si finalmente se acabó. Así que esa es un poco la película del partido. Por su parte, el Betis, que reeditaba el partido contra el Granada, pero en Copa, en la Liga, el Betis le metió 4-1 al recién ascendido Granada, pues también eliminó al Granada. Y eso que el Granada llegó a vencer por 2-0, con 2 goles de Dani Benítez, a balón parado, el exjugador blanquiverde. Pero Pepe Mel, en la mitad de la segunda parte, sacó a los buenos, sacó a Rubén Castro y sobre todo a Emana, y cambió la dinámica a favor del conjunto verde y blanco. Dos chispazos de Emana daban la vuelta al partido, primero con un gol de mucha fuerza, chocando con los defensas, ganando la posición en el área, y con un chut contundente marcó el 2-1, y el segundo chispazo se convirtió en un pase soberbio para Rubén Castro, que resolvió con calidad ante la salida del portero de Granada. Prórroga, esto es lo único positivo que tiene el Elche. El Betis se desgastó con algún futbolista titular, como puede ser Emaná, aunque no fue titular, pero jugó la segunda parte y la prórroga, y luego los penaltis, el Betis tuvo la fortuna en la lotería de pasar a la siguiente eliminatoria. Por lo tanto, el Betis viene con 30 minutos más jugados que el Elche en la Copa del Rey, pero habiéndolo ganado todo, este sí que lo ha ganado todo. El Betis y el Valladolid son los equipos que lo han ganado todo en Copa y en Liga, porque por ejemplo el Rayo Vallecano también cayó, se vengó el Córdoba de la derrota en Liga y le ganó en la Copa del Rey. Así que el Betis sigue demostrando que es el favorito número uno en todas las apuestas a luchar por el ascenso, y de momento en la Copa del Rey ya se ha plantado en 16 de final y será un rival muy incómodo para el primera Liga. Vamos a escuchar, por si anoche, bueno, pues después de la derrota yo no tenía mucho humor para escuchar las voces de los protagonistas, pues algunos, los entrenadores, el presidente y algunos futbolistas. Ahora mismo, de salida, vamos a escuchar al técnico del Elche, José Bordalás. A por cierto, antes de que se me olvide, muy buena respuesta de la afición blanquiverde, por si alguien lo dudaba, 7.000 espectadores, la mejor entrada de esta temporada, en un miércoles y de pago, todo el mundo pagó, 10 euros la más barata, 11 euros la intermedia y 20 euros la más cara. Es cierto que los abonados por ese precio se llevaban 2 entradas, y que pues, si habían 7.000 y la mayoría eran abonados, pagaron la mitad. O sea, de los 7.000, pongamos que pagaron 3.500, porque las otras 3.500 fueron las de regalo. Hombre, no fue exactamente así, porque también hubo gente que no es abonado y pagó su entrada al precio de tribuna, de preferencia o de fondo. Pero bueno, insisto que siendo partido pago se metieran 7.000 personas un miércoles, está muy bien, y vamos a ver, a pesar de la eliminación, si el sábado contra el Betis a las 6 de la tarde en el Martín de Barrio pues sobrepasa con creces esa entrada y podemos llegar pues a los 9.000 o 10.000 espectadores en un partido, insisto, importante, donde, recuerden, no es día del club y los abonados no tendrán que pagar. Bueno, pues escuchamos a Bordalás, empezaba resumiendo lo que para él había sido la eliminatoria. Sí, la verdad es que hemos tenido una muy buena media hora. Luego, pues ellos han tenido sus opciones, pero sin peligro claro. Hemos sabido neutralizar las acciones, sobre todo en el primer tiempo. Y sí que hemos tenido un cuarto de hora con bastantes desajustes defensivos, y han llegado las dos jugadas de los goles. El equipo no le ha perdido la cara al partido, o lo ha intentado, hemos tenido la jugada del penalti, ha sido una pena no haberlo marcado, porque nos hubiese metido lleno en la posibilidad de darle la vuelta al marcador. Y luego, bueno, pues todo lo que ha ocurrido anteriormente con las expulsiones de Marcos ya nos ha hecho muchísimo daño, y ya nos hemos visto imposibilitados de darle la vuelta. Pues sí, bueno, estamos tristes porque teníamos muchísima ilusión puesta en la Copa de pasar esta eliminatoria, y la verdad que, bueno, es una pena, pero ahora ya está, estamos fuera de la Copa del Rey, y ahora pues nos tenemos que entrar virtualmente en el partido que hemos hablado con los presidentes, y lo peor, las expulsiones, porque dos de ellas han sido en roja, y bueno, tenemos a ver si podemos contar con los jugadores. Bueno, es que hay que verlas con claridad. Sí, creo que la de Simón, la primera, fue por protestar, y son quizá tarjetas que hay que intentar evitar. La roja de Guacaso, no sé realmente lo que pasó posteriormente, no sé si ha sido por protestar o por hacer algún gesto, la verdad que no lo sé. Por ahora, bueno, pues estamos en caliente, que dialogar y hablarlo y ver qué es lo que ha ocurrido realmente y ver lo que deja el árbitro de la gira de palanca. Bueno, me han hecho falta a él y estaba muy lejos. Yo realmente no sé lo que ha ocurrido. Parece que bueno, el intento de quitarse del medio del jugador para sacar rápido con el pie, y bueno, de poco podemos hablar de una agresión clara, ¿no? Lo pasa el jugador del Jerez, exagera un poco la jugada, pero bueno, eso no lo debe hacer el jugador, claramente. Sí, bueno, está claro que ya no valen las lamentaciones y ahora tenemos que centrarnos en la liga, claramente, porque el sábado es un partido complicado, un partidazo contra el Betis, y ahora nos tenemos que centrar nuevamente en la liga. Bueno, el rival es un equipo muy ordenado, un equipo que venía de dos derrotas consecutivas en la liga, llevaba cero puntos y lógicamente bueno, tiene una plantilla importante también. Y yo creo que han hecho un partido serio, han estado muy, muy metidos en el mismo, han esperado sus ocasiones y la verdad que bueno, pues las dos que han tenido claras. Luego posteriormente tuvieron un mano a mano con Jaime, que realizó muy bien, pero bueno, han sabido definirla. Nosotros no hemos tenido situaciones claras, quizá los últimos meses nos ha faltado más claridad, sobre todo porque ellos estaban muy ordenados, reflejaban bien, así que dijo que bueno, hoy han venido muy metidos, se jugaban muchísimo, sobre todo porque no habían sumado ningún punto y bueno, le han dado la importancia que sabíamos que iban a dar. Ha sido un rival muy, muy competitivo y se ha ganado. No hay nada que decir. La función del árbitro, pues todo lo hemos visto, ha habido otro penalti claro, en una mano en el área que no ha pitado, y luego la jugada del penalti, yo creo que era penalti de exclusión, ¿no? Es roja, y bueno, quizá pues no ha medido de la misma manera a la hora de expulsar jugadores al rival que a nosotros. Bueno, pues esas son las impresiones del técnico del Elche, José Bordalás. Rápidamente también queremos escuchar, para ver si han visto el mismo partido, el técnico del Jerez, Javi López. Así que vamos a escucharlo hablando de lo que para él fue el resumen del partido. Bueno, el inicio del partido ha sido disputado por parte de los dos. Yo creo que bueno, que nosotros nos ha costado algo más meternos en el partido, pero después de esos primeros 10 minutos el equipo yo creo que ha controlado bien el partido y lo ha manejado correctamente. Y bueno, la segunda parte yo creo que ha sido bastante nuestra. Hemos conseguido dos goles, creo que ha habido ocasiones como para haber finiquitado el partido antes y no haber llegado con un poco de apuro al final del partido, pero en definitiva yo creo que el partido muy serio, muy bien trabajado por parte del equipo y pues, justo creo que es el pase de la ¿no? Sí, yo creo que en el cómputo general del partido hemos estado mejor y sobre todo en la segunda parte creo que la hemos manejado bastante bien y bueno, con espacios ha habido correr ahí a los espacios y creo que hemos tenido ocasiones como para haber llegado con el 0-3 y haber dejado y quitado el partido. Siempre un 0-2, un 2-0, un gol te mete en el partido y bueno, en definitiva creo que no solamente la arranque de la segunda parte, sino bastante más ha sido bien jugado por los partidos de Jerez. También se le preguntaba a Javi López, el técnico del Jerez, por el Elche. Considerado un buen equipo, un candidato a luchar en la liga por el ascenso, así respondía. Bueno, al final la segunda división no ha hecho nada más que empezar. El Elche, desde luego, es una plantilla importante y por supuesto que bueno, que hace que tenga una plantilla de las grandes, de las importantes, de las que en principio deben de luchar por estar arriba, pero a mí la segunda división me dice que todo está igualado y que además se acaba de empezar y todavía no sabemos quiénes son los que van a estar en posiciones altas, medias, bajas de la clasificación. Esto se está, ya te digo, se está empezando, hay muchos equipos que están construyéndose y bueno, al final veremos a ver cómo van las cosas. De todas maneras, el rival era importante y la victoria pues, bueno, siempre te va bien y siempre te da pues, la confianza para trabajar lo que resta de semana con más tranquilidad. Señor. sacar un cero suspendido, ¿no? Está usted suspendidísimo. Aquel cero en martes que tanto septiembre te arruinó, vuelve para compensarte. Ahora tienes un Ibiza, el coche del tipo de al lado o el tuyo por 9.970 euros. Toda la gama sea al 0% TAE. A 36 meses hasta 10.000 euros y el importe restante al contado. Oferta válida solo este mes de septiembre. Sea Ibiza. Es ahora o nunca. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería u hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complemento. El éxito en tu día señalado siempre vendrá precedido de una acertada decisión. Restaurante Mar de Cristal. Bello, situado en un entorno portuario de Sevilla donde la luz y el mar forman parte de sus delicados platos mediterráneos. Restaurante Mar de Cristal, un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo puerto deportivo Marina Miramar de Santa Pola. Reservas al 966-11-0099. Información que ofrece una colección de 10 auténticos cuchillos japoneses de corte profesional que no puede faltar en las mejores cocinas españolas. Unas piezas indispensables para preparar tus platos de siempre de una forma fácil y cómoda. Cada domingo, un nuevo cuchillo profesional por solo un euro más la cocina del sábado. Con información. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. En 8 minutos nos plantamos en las 2 de la tarde. Aquí te pillo, aquí te mato. Pillábamos al presidente del Elche una vez finalizado el partido. Lógico, con cara de circunstancias. Enfadadillo el hombre por la primera derrota de la temporada y porque es en casa y por cómo se produjo. Y estas son un poco las valoraciones que hacía el responsable de la entidad. No aquí empezaba hablando, lógicamente, de las expulsiones, porque en ese momento todavía había dudas de si había sido la de Guacaso roja directa o amarilla, pero sobre todo lo que esperaba es que en el acta no se recogiera ningún insulto, como al final sí fue. Escuchamos al presidente. Ojalá no se recoja nada y podamos contar con Guacaso. Yo creo que Guacaso es un jugador extremadamente determinante y potentísimo dentro del equipo, y de hecho la jugada que ha hecho hoy con el juego otra vez, una jugada muy parecida al otro día. Cuando un equipo tan fuerte como el Betis, tenemos que tener a todos los jugadores en condiciones de poder jugar el sábado. El equipo saluda a Oscar Díaz, el presidente del Elche, abraza la mano de Oscar Díaz, que sale por esta zona y que no lo espera por esta zona. Te preguntaba, independientemente de las expulsiones y de todo lo que ha pasado, que el equipo hasta el 0-2 ha estado muy plano. Ahí llegada y sobre todo en la salida de la segunda parte ha estado muy perdido. Bueno, la primera parte de cómo he llegado muchas veces, hemos estado jugando bien y están dominando, pero no tiene un dominio, yo creo que es un dominio claro por parte de Leche. Lo que pasa es que el dominio pues no se ha traducido en ese gol que no llega a la victoria. Y cuando se traduce en muchas ocasiones en la final, tenemos que esperar. Yo estuve viendo todo el día el partido que tengo por parte de Atlético, pues había metido jugadores de la liga importantes que no puedo todo el mundo de ese gol. Y al final hemos seguido, creo que el primer gol bien, pero el segundo gol creo que está muy solo, no está muy bien en la parte, y creo que hay un primer gol ofensivo, pero el gol y el segundo gol, y quizás el primer gol super 2, el equipo de los cambios con más fuerza, y yo soy aquí en su división, los dos superventes, en detalle, hay que ser tres partidos, y si no se pelean con los partidos, es muy difícil. No tanto el equipo está peleando hasta el final y está luchando. Hemos tenido quizás la suerte de la oportunidad, porque podría ser quizás el punto de la que creo que lo hemos tirado y hubiera sido un empate y a ver qué pasa. Pero no creo que lo hemos hecho, se nos ha amargado mucho más desde el principio. Y ahora no cabe la pena, no vale la lucharnos, no vamos a meternos para nada. Es una desgracia en la final de la Copa y es una desgracia todavía más si cabe de que a jugadores importantes para el sábado no puede estar. Ojalá no pase nada y lo podamos tener y el sábado llevamos un partido frente al Betis. Pues esperemos que sí. Un par de cosas importantes. Primera, que se demuestra que en esta segunda división sea liga o copa, el que empieza marcando tiene un 70% de llevarse el partido. en la liga, el Elche empezó marcando al Recre y se llevó el partido. En el día Recre, el día Cartagena, lo mismo, el que marca se lleva el partido. El día del Tenerife, el Elche empieza marcando y se lleva el partido. Ayer empieza marcando el Jerez y se lleva el partido. Hay tanta igualdad que el que se pone por delante tiene ya mucha ventaja. Y otra cosa, no lo hemos querido poner como excusa por la derrota, pero hay penalti claro por manos de un jugador del Jerez cuando el marcador es el 1-2. Es un centro de Achari, ya dentro del área, al punto de penalti, le llega a Bodipo, hace un buen control, dispara, pega en el cuerpo de un defensor y el rebote le va a la mano. Despegada. Y además, una cosa es que te vaya el balón a la mano y otra es que la mano te vaya al balón. A mí me da la sensación que es penalti, claro, porque el jugador hace ademán claramente de interceptar la pelota con la mano. Y además, no solo que la hace ademán, es que la intercepta, se la queda y la despega. Esta noche, si quieren pueden ver el amplio resumen que hemos preparado en las noticias del deporte en Teleelch, filo de las 10 menos cuarto, 10 menos 10, con todo el resumen, y ahí verán esa imagen, que insisto, hubiera sido en caso de pitarlo y en caso de marcarlo, esa es otra, hubiera sido el 2-2. Pero bueno, dicho esto, insisto, no lo he dicho por ponerlo como justificación, sino como un dato relevante que podría haber cambiado el signo del empate. Bueno, pues la actualidad de esa copa que ya cerramos en el diván, nos olvidamos de la Copa del Rey y solo pensamos en la liga. La ropa de los niños para el cole en Ponte Sportwear. Fabricación propia, precios sin competencia. Chandas, sudaderas, camisetas, faldas pisadas, pantalones, chaquetones de invierno. Para este curso, promoción especial. Chándal de niño desde 20 euros. Uniforme completo niño, 40 euros. Uniforme completo niña, 45 euros. Ponte Sportwear viste a los colegios más importantes de la zona y usted puede aprovecharse de nuestros precios de fabricante. Además, trabajamos directamente con AMPAS y venta al mayor. Ponte Sportwear en Avenida del Calvario 40, Albacete, 965-486626. ¿Te sorprenda? Restaurante Guadalest, por calidad y precio. Y no te pierdas su menú fin de semana, los viernes y sábados noche. Restaurante Guadalest, en calle Guadalest 3, Altavix. Teléfono 966-612-965. Por cierto, el Betis, próximo rival del Elche, partidazo del sábado a las 6, desde las 5 y media, aquí en sintonía COPE Elche y también en infoexpress.es. Solo ha ganado el Betis en una de sus últimas 14 visitas ligueras en el Martínez Valero, en el campo de Elche. De hecho, en esos 14 partidos el balance es de 7 victorias para el Elche, un triunfo heliopolitano y 6 empates. El último choque ganado por el cuadro hispalense data de la temporada 75-76, entonces todavía era el último año del viejo Tadis, cuando se impuso por un resultado de 2-3. El último enfrentamiento entre ambos conjuntos se produjo la pasada campaña, cuando Elche ganó por 3-0 aquí, y si hablamos de allí, también 3-3, vamos, aquí en el Martínez Valero, el Elche ganó con aquel resultado de 3-0, con dos goles de Jorge Molina, el actual delantero verde y blanco, que entonces era blanco y verde, y que afortunadamente para Elche no puede medirse a sus antiguos compañeros al estar lesionado. Desde aquí le mandamos un fortísimo abrazo al duelo de Jorge. En cuanto a la estadística global, la escuadra bética se ha medido a domicilio al 11 Francio Verde en 19 ocasiones, con un balance de 3 triunfos sevillanos, 8 ilícitanos y otros tantos empates. El Betis no ha ganado en ninguna de sus 5 visitas ligueras a Elche en segunda división, con un saldo de 3 empates y 2 derrotas. En cuanto al apartado goleador, en estos 19 duelos, el Elche transformó un total de 27 tantos, mientras que el Betis perforó la meta rival en 19 veces. En definitiva, al Betis no se le da bien el Martínez Valero y de las últimas 14 visitas ligueras al campo del Elche solo ha ganado en una. Así que nos quedamos, por ejemplo, con el último precedente, que es el 3-0 de la temporada pasada. La verdad es que el Betis puede decir bien claro que no está en primera por el Elche, porque los 6 puntos jugados se los limpió el Elche y además con 6 goles a favor y 0 en contra en los dos partidos. Vamos a esperar que, aunque no sea un tercero, nos conformamos con 1-0, pero que el Elche gane el partido. Lo dejamos aquí, mañana volvemos. Como siempre, gracias a todos y muy buenas tardes.